Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos un miércoles más al Rocktubernio. Bienvenidos a vuestra cita semanal con la música rockera, esa que tanto os gusta. Hoy además es un programa especial por varias razones. La primera, porque es nuestro programa número 80, que no está nada mal. La segunda, porque nuestro compañero y maestro Marcelo no se encuentra hoy en el estudio. Sus compromisos navideños le han impedido estar hoy aquí. Y la tercera es porque tenemos preparado un especial vinilos. Toda la música que va a sonar hoy en el Rocktubernio será pues a través de ese formato que tanto nos gusta, como es el vinilo. Y hay que decir que sustituyendo a nuestro compañero y maestro Marcelo, tengo aquí presente en el estudio a dos amigos del programa y una compañera de Radio Topo, que se han traído sus disquicos para pincharlos hoy y pasar un buen rato. Buenas noches, DJ MacGyver. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Dido. Buenas noches. Buenas noches, Ismael. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Preparados para una noche de rock and roll? Preparadísimos. A ver. Hay que decir que hoy hemos empezado directamente con nuestra sintonía y ha sonado el Christina is the Kiss, y como no podía ser de otra manera, ha sonado en vinilo. Este disco es del año 87 y tengo que decir que es el primer vinilo que me compré en mi vida ahí con 15 añitos. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué te parece, MacGyver? Una buena compra. Hace mucho tiempo. Sí. Bueno, y para seguir con la buena música en vinilo, vamos a poner a otros clásicos del hard rock y del heavy, como son los Scorpions. Nos vamos a ir a ese álbum del año 1982, que para mí es el mejor álbum de los Teutones, el Blackout. Y lo que va a sonar es la canción que da título al álbum, Blackout, por supuesto, en vinilo. Ahí va. Let it run, see this verdad, ¿no? Bueno. Ahí estaban esos Scorpions, uno de sus máximos clásicos, el Blackout, la canción que daba título a su disco del año 1982. Hay que decir que los Scorpions pronto los veremos en Madrid, en lo que es su gira de despedida. Estarán en Madrid el 7 y el 8 de marzo y ahí estaremos despidiéndonos de ellos. Y si hablamos de clásicos, ¿qué podemos decir de el siguiente grupo? Ya está todo controlado, no os preocupéis. Está todo controlado y ahora hablaréis. A ver, Ismael, ¿qué podemos decir del siguiente grupo? ¿Quiénes son? Pues son los Iron Maiden, pues los mejores, o uno de los mejores grupos. Efectivamente, además has traído una cosa aquí que, vamos, es una auténtica joyita, ¿eh? Sí. Es un single de sus primerísimos tiempos. Es el tercer sencillo de la banda. Sí, que sí. Que está en un vinilo de que es el de... Por el décimo aniversario. Aparecía aquí un doble single. Y la canción es Woman in Uniform. Efectivamente, que además sacaron un videoclip que fue el primer videoclip de los Iron Maiden. Estaba todavía Dennis Stratton, que era su última guitarrista. Sí, su última aparición en los Iron Maiden. Efectivamente, además creo recordar, o cuenta la leyenda, bueno, realmente hay que ver el vídeo para verlo, que no le enfocan demasiado porque así va a ir del grupo y parece que dijeron, ahora te fastidias. Qué que perros. Qué malos que son. No te sacamos en el videoclip. Pues bueno, pues vamos a pinchar este clásico de los primerísimos tiempos de los Maiden. Esto es Woman in Uniform. Y hay que decir además que en la portada sale la Thatcher, sí, aquí con una metralleta. Una metralleta. Se lo ganó. Con una metralleta. Bueno, pues ala. Ahí van los Maiden con todos vosotros. Sigue sintonizando Radio Topo, esto es el Rock Tubernio y es el turno de DJ MacGyver, a ver qué es lo que nos ha traído por ahí. Pues un buen temazo sí. Del segundo LP de los Judas. Sí señor, Sabino's Destiny, mi disco favorito además de los Judas, el sí, segundo. Tristes alas del destino, sí, sí. Nos dicen que son. Un título muy chulo, la verdad. Y muy, muy, muy buen LP con muchos temazos. Sí, sí. ¿Qué canción es la que has elegido? Vamos a ver. Pues el Tyrant este, que yo creo que es una el de las... El Tyrant este... Una de las mejores que tienen aquí. Hombre, ese vinilo tiene canciones míticas de Reaper, por ejemplo. Buen estribillo. Eso es. Pues oye, ¿escuchamos el Tyrant o qué? Vamos a darle, dale caña. Venga, vamos a darle caña. Time. Bueno, pues después de los Judas es el turno de Dido. ¿Qué has traído por aquí? Pues yo traigo un temazo de los del Tono. Los del Tono. Mi compañero Marcelino. Ahí está. Además, a Marcelo le vamos a dedicar esta canción. Un álbum del 2012 que se llama Saluda al Campeón. Sí, sí. El tema que escucharemos, si todo sale bien, es el blues de M. Esperemos que salga esa canción. Marcelo, esperemos no que salga esa canción. Perdónanos. Y si somos unos pecadores. Rockera. ¿Qué nos cuentas de los del Tono? A ver. Tabra, que nace a mediados de los 80 como banda de rock así potente. Uh-huh. Su cabecilla es Henry Robert, cántabro. Claro, con ese nombre cántabro tenía que ser, claro que sí. Y luego, pues bueno, va evolucionando, se va acercando al blues, al funk, luego la banda se recompone y empieza a darle más al rock americano y a la música country. A lo que le gusta a nuestro compi y Marcelo. Y este álbum en concreto, pues tiene cierta crítica social y demás, aparte de otras baladillas y eso. ¿Tú sabes quién es? ¿Cómo se llama el título de la canción? El blues de M. ¿Y M sabes quién es? M de mierda. De Mariano, igual a mierda, por ejemplo. Es que además me lo había dicho, por favor. Te he pillado. Bueno, pues ala, ¿ponemos a los del Tono o qué? Dale. Pues ahí van. Y si esperemos que esto sea el blues de M. Me sacaron del pueblo, me pusieron aquí. Me dijeron, líder, dependemos de ti. Lo que vas a hacer es tu obligación. Arreglar para los nuestros un futuro mejor. Haré siempre lo contrario de lo que prometí. Cuanto más práctico, más fácil es mentir. La única ley que existe para mí es cualquier medio vale si interesa el fin. No me gustó, no me gustó, no me gustó, pero lo tuve que hacer. No me gustó, no me gustó, no me gustó, pero lo tuve que hacer. Ignoré a los débiles, no merecen más. No me gustó, pero convertí la juventud en una enfermedad. No me gustó, pero lo tuve que hacer. Acosé a los enfermos, no se pueden defender. No me gustó, pero lo tuve que hacer. De la ciencia me río, ni entiendo ni sé. No me gustó, pero lo tuve que hacer. Desprecié todo arte que no me fuera fiel. No me gustó, pero lo tuve que hacer. Maestros, fuera la ignorancia viene bien. No me gustó, pero lo tuve que hacer. No hay causa justa si no es de mi color. La sombra de la cruz me da la razón. No me gustó, pero lo tuve que hacer. No me gustó, no me gustó. No me gustó, pero lo tuve que hacer. No me gustó, no me gustó. No me gustó, pero lo tuve que hacer. Me escondo detrás de una sola opinión. Repito a diario que no tengo opción. Me aturde mi propia mediocridad. Quiero volver al pueblo, beber y olvidar. No me gustó, no me gustó, pero lo tuve que hacer. No me gustó, no me gustó, no me gustó, pero lo tuve que hacer. No me gustó, no me gustó, no me gustó, pero lo tuve que hacer. No me gustó, no me gustó, no me gustó, pero lo tuve que hacer. Qué buen tema, qué buen tema. Qué nos, pena que no sea el nos habremos equivocado. ¿Qué crees que hará Marcelo con nosotros? Matarnos. No lo quiero ni saber. Pues oye, que no nos hubiera dejado un disco tan complicado, donde fuera tan difícil encontrar las canciones. Una cerveza y en paz. Hay que decir que el vinilo no estaba muy bien indicado. No. Yo he preescuchado las canciones y esta es la que me ha parecido. Y ya está. Esta nos ha gustado un montón. Bueno, pues volvemos al heavy metal. Lo que va a sonar a continuación es de los Helloween. Es un disco al cual yo tengo mucho cariño porque es el primer maxi que editaron los Helloween antes de la edición de su primer LP, Walls of Jericho. Es un maxi del año 1985 que contenía 5 canciones. Esto es el debut de los alemanes cuando todavía practicaban esa mezcla de heavy metal con incluso thrash metal y speed metal tan característica de estos primerísimos tiempos de la banda de Kai Hansen. La canción que va a sonar a continuación en el Rock Tubernio es la canción que da inicio a este maxi. Se titula Starlight y que la disfrutéis porque es un auténtico cañonazo. Thank you. Bueno, pues de los Helloween nos vamos con un grupo emblemático del heavy metal y con uno de sus discos capitales. Ismael, cuéntanos. Vamos a ir con una canción que para mí es una de las mejores. Bueno, primero dinos... Del segundo disco. ¿De qué grupo? De Saxon. Ah, creía que lo habías dicho tú ya. Vamos a poner a Saxon, efectivamente un grupo absolutamente emblemático y muy querido por los heavy metaleros de este país. ¿Qué nos cuentas de Saxon y de la canción que va a sonar? Pues la canción es 747, Strangers in the Night. Menudo pedazo de, de himno. Qué bien leído. Qué bien pronunciado, tío. Parezco de Londres, del sur, de Londres. De Birmingham, más. Bueno, ¿y en qué disco estará? Sale en el segundo disco de Will of Steel. Sí, señor. Uno de los mejores para mí, a mi gusto. Sí, señor. Aquel álbum del año 1980, pues lo que va a sonar son los Saxon. A continuación, cuando le dé al botoncito. We'll be right back. pues aquí sigue emitiéndose el Rock Tubernio sin la presencia de nuestro compañero Marcelo Penlo, pero con la colaboración de Dido, Ismael y DJ MacGyver. Y me parece que volvemos al rock estatal y MacGyver nos va a presentar la siguiente canción, que también es de un grupo emblemático. Sí, vamos a poner un tema de uno de los grandes de aquí de España. Ahí está. De su primer LP del año 82. ¿Y qué grupo es? Los Suaves. Desvelado el misterio. Los Suaves. Pero decir los grupos. No, hombre, joder. Ahí está. Uno de los grandes, sí, señor. Vamos a poner un tema que igual es una de las canciones más olvidadas de los directos, pero es que es un gran temazo. ¿Cómo se titula la canción? Llegaste hasta mí. ¿Llegaste hasta mí? ¿Qué te parece, Miguel? Me parece perfecto. Pues me parece una elección cojonuda para la hora que es y el día que es. Un poco de amor y un poco de desamor. Ahí está. Pues venga. Dale. Pues ahí van Los Suaves. Pues aquí seguimos en el Rocktubernio con estos vinilos añejos, aunque hay alguno que ha traído Dido junto con Marcelo, que lo han traído entre los dos, que no son tan añejos, ¿no? Son bastante modernos. A ver, ¿qué nos cuentas, Dido? Bueno, bastante modernos. Los discos sí, pero los grupos no. Ah, pues porque cuéntanos, cuéntanos. Vamos a escuchar ahora, que se llaman Slim Seasons Auto Club. Joder. Son de los 90. Conocidos por Marcelo, bueno, y por ti y por nadie más, ¿no? Son de los 90. Son de los 90. De los 90, ah, muy bien. Sí, pero sí. Este álbum es del 2011, uh-huh. Que se llama Antitel. Muy bien, muy bien. Antitel, que es sin título, ¿no? Así se llama. ¿Y dónde son estos? Pues son de Denver, de Colorado. Hombre, muy bien. Y estos lejos. Son muy, muy raros. ¿Ah, sí? Son muy raros, sí. Son el típico de rock y country. El típico grupo que le gusta a nuestro colega Marcelo, exacto. ¿No? Agreste, seguro. Un grupo friki. Te diré que se clasifica como cabaret apocalíptico. Ah, sí. Ostras, eso hay que escucharlo, ¿eh? Eso es más duro que el heavy metal. Eso, pero vamos, mucho más. De entender cuando se escuche. De hecho, recomiendo que os miréis algunos vídeos porque son... Son una caña, ¿no? Se entiende lo de apocalíptico. A ver, pues recuérdanos el nombre del grupo. Slim Seasons Auto Club. Pues ala. Eres un cabrón. Ahí va. Ahí van los autoclaves, esto, venga. Pues eso, que tiene un toque ahí gótico muy curioso, ¿no? Sí. Y nada, pues vamos a escuchar una canción que se llama My Last Black Scarf y que la gocéis un montón. A ver si la audiencia goza esta... Ahí se la dedicamos a Marcelo. Esta que cosita que por supuestísimo se lo dedicamos a Marcelo, igual que le dedicamos el programa de hoy enterito. Pues ahí va este grupo que han elegido Dido y Marcelo, que luego nos dirá Dido nuevamente cuál es el nombre del grupo. Tell me that you're ¿Quieres decir algo, Dido? Pues eso, que si apreciáis el toque agreste que tiene la canción. Sí, esta, sí lo apreciamos, sí. Sí, ¿verdad? Es una solo quería hacer una aclaración con respecto al tema de los deltonos, uh-huh, y que efectivamente era el blues de M. No nos hemos equivocado de canción. Todo está correcto. Miguel controla. Todo está muy bien. Y Marcelo no nos dará una colleja. Bueno, seguimos aquí en el Rock to Verano, este especial vinilos y algo de thrash metal. Por supuesto que tenía que sonar, y lo que va a sonar a continuación pertenece al segundo álbum de los americanos Exodus, aquel álbum del año 1987, Pleasures of the Place of the Flesh. Lo que va a sonar es una canción que a mí me gusta muchísimo, es la cuarta de la primera cara, y esto es Braindead. We'll be right back. Tras metal americano con los Exodus, y yo creo que caminamos hacia Australia. Y vamos a pinchar una canción de un grupo que no merece ninguna presentación, ¿verdad, compi? Ismael, ¿qué va a sonar ahora? Pues sí, pues ahora van a sonar los AC/DC. Hombre, ¿Cómo no? Hoy no podían fallar, no podían los AC/DC. Además, vamos a pinchar una canción de un álbum emblemático. Sí, del High One to Hell. Claro que sí. Pues la Gears Got Rhythm. Hostia, eres peor que yo, no me lo puedo creer. Yo lo he entendido, Girls Got... Las chicas tienen ritmo. Siempre lo han tenido. Además, esta canción se la voy a dedicar especialmente a Marcelo, porque yo recuerdo una imagen suya bailando esta canción como un poseso en el Trilogy de la zona heavy. Sí, no hay fotos. Pues no hay fotos. Vaya, qué pena. El MacGyver estaba por ahí, lo que pasa es que se había escaqueado y se había ido ahí hacia otro garito que no era heavy porque se estaba agobiando. Es verdad. Tú perdiste una imagen apoteósica de Marcelo bailando esta canción. Bueno, pues vamos a ver si las chicas tienen ritmo con los AC/DC. Girls Got a Rhythm, en pedazo de tema de los AC/DC, gran canción la que nos ha preparado nuestro compañero Ismael. ¿Cómo se titula la canción? A ver, cuéntanos. Las chicas tienen ritmo. Ahí está. Mira, muy bien, claro que sí. Pues ya vamos acabando el Rocktubernio de hoy. Hay que decir que ya nos despedimos hasta el próximo año, hasta el próximo mes de enero, porque el próximo miércoles es Navidad y el siguiente es Año Nuevo, con lo cual ya hasta el, me parece que es 8 de enero... no nos volveremos aquí a ver y a escuchar en las ondas. Yo quiero dar las gracias a mis colaboradores de hoy que han sustituido de forma magistral al gran Marcelo. Gracias, Ismael. Gracias a vosotros por dejarme. Gracias, Dido. Un placer. Gracias, MacGyver. Un placer también estar con vosotros. Haremos próximamente una nueva edición de Especial Vinilos, ¿verdad? Otro año. Cuando queráis. Que además nos lo hemos pasado muy bien. Y para presentar la última canción, está aquí MacGyver. ¿Qué nos has preparado para cerrar el programa? Pues vamos a cambiar de registro un poquito y vamos a poner una banda icono de la primera ola del punk. Pues oye, me gusta. Para acabar, los me gusta. Clash, por ejemplo. Para acabar el año, Roctubérnico, me gusta. El del segundo LP de los Clash, pues vamos a poner un pedazo de temazo. Uh-huh. Un pedazo de temazo de los Clash. Como titulado Stay Free. Oye, vamos a ver, ¿esto de qué cara está? Stay Free. Stay Free. Ah, vale. Pues oye. ¿Tú qué entiendes inglés? Tradúcenoslo. Que además son traducidos de vinilos. Además, esto, hemos traído algunos vinilos tan antiguos que salen que como salían en aquella época, en los años 80, traducidos al castellano. Porque la gente ¿verdad? No sabía inglés. Sí. Como ahora, vamos. Doy fe. Ismael lo controlaba. Doy fe. Ismael lo controla que no veas. Y ahí los problemas que hemos tenido con los modernos. Sí, exacto. Bueno. Antes no pasaba, en castellano. Bueno, pues para acabar el año Roctubérnico, lo vamos a acabar con los Clash. Sigue libre. Doy las gracias nuevamente a los colaboradores de hoy y hasta el año que viene, exactamente. Sigue libre. Smoking menthol.